Gran oportunidad para ingenieros y constructores. Felimax El Corralón recibió mallas para hormigón Q188 y Q131 de segunda selección con 25% de descuento. Ideal para bajar costos en tu obra. Felimax, Avenida Circunvalación, kilómetro 10.